Bienvenidos a Islam en Spanish. La siguiente grabación o audio ha sido elaborada por Islam en Spanish. Para escuchar otros temas en español sobre el Islam, visítenos en nuestra página www.islaminspanish.org. Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, Subhanahu wa Ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, Subhanahu wa Ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. En este día estamos haciendo la grabación muy importante sobre las señales mayores y hemos extractado una información por separado para explicar la tribulación derivada del falso Mesías y el descenso de Isa, Ibn Maryam, Jesús, hijo de María, porque él está destinado a destruir a ese falso Mesías. Esta enseñanza está contenida en el libro de la resurrección menor por el doctor Omar Sulaimán al-Asqar. La resurrección menor corresponde a lo que sucede luego de la muerte. Hicimos ya otras grabaciones explicándola. Este tema de hoy va a ser enfocado acerca de la fitna ad-Dajjal, la tribulación del falso Mesías. Primero, decimos, su aparición de el falso Mesías será una de las más grandes tribulaciones en la historia de la humanidad. La tribulación del Dajjal ocurrirá al final de los tiempos y será una de las señales mayores de la hora. Su fitna o tribulación será una de las más grandes en la historia de la humanidad. Nosotros pasábamos cerca de Hisham ibn Amir en nuestro camino hacia Imran ibn Husayn. Un día Hisham nos dijo: vosotros pasáis cerca de mí para ir a otros hombres que no estuvieron más tiempo con el mensajero de Alá, la paz de Dios sea con él, más tiempo del que yo estuve, y no son conocedores más sobre su hadís que yo. Yo oí al mensajero de Alá, el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, decir: entre la creación de Adán y el comienzo de la hora, no habrá ninguna creación mayor que el Dajjal. El Dajjal es un término, una palabra árabe que significa falso Mesías. Según otro informe, no habrá ninguna cuestión más seria que el Dajjal. Por esta razón, todos los profetas, todos, advirtieron a sus pueblos acerca de su tribulación. Pero nuestro mensajero, el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, fue el que advirtió más detalladamente a su nación. En Sahih Bukhari se narra que Abdullah ibn Umar, que la esté complacido con él, dijo: el mensajero de Alá, la paz de Dios sea con él, se puso de pie y alabó a Alá de la manera que él merece ser alabado. Luego mencionó al Dajjal y dijo: yo os advierto sobre él. No hay profeta que no haya advertido a su gente sobre él. Pero yo os diré algo que ningún otro profeta ha dicho alguna vez a su gente. El Dajjal es tuerto y Alá no es tuerto. Es bien importante entonces decir que en las sunas diferentes de, por ejemplo, la sunna Ibn Majah, Sahib Ibn Yusayma y Mustadrak al-Hakim, se narra de Abu Umama, que Alá esté complacido con él, que el profeta, la paz de Dios con él, dijo: oh gente, no ha habido tribulación en la faz de la tierra desde que Alá creó a la humanidad que sea mayor que la tribulación del Dajjal. Alá no ha enviado profeta que no haya advertido a su nación sobre el Dajjal. Yo soy el último de los profetas, y vosotros sois la última de las naciones. Él surgirá indudablemente de entre vosotros. Veamos por qué razón es llamado el falso Mesías. En árabe se llama Al-Masih Ad-Dajjal. Es llamado así porque uno de sus ojos ha sido borrado o limpiado de su rostro. Esto es una forma alegórica para significar que al Dajjal o falso Mesías le falta un ojo, a diferencia del título Masih o Mesías de Isa Ibn Maryam, que es Jesús, el profeta Jesús, que es llamado así porque él pasaba su mano y Amsah sobre el enfermo y éste sanaba con el permiso de Alá. Y Dajjal significa mentiroso. Mentiroso es porque el llamado Dajjal cubre la verdad con mentiras. También fue dicho que es porque viajará por toda la tierra o porque cubrirá la tierra. Debemos pensar entonces cuál era la situación de los musulmanes en el momento de la aparición del Dajjal. Antes de que el Dajjal surja, los musulmanes tendrán una posición de importancia y gran poder. Parece que su aparición tendrá como propósito acabar con ese poder. En esa época habrá un tratado de paz entre los musulmanes y los romanos. Ambos atacarán a un enemigo común y lo derrotarán. Después de esto, la guerra comenzará entre los musulmanes y los cristianos. En Sunan Abu Daud se narra que Dumma Akbar dijo: oí al mensajero de Alá, la paz de Dios con él, decir: vosotros haréis un tratado de paz con los romanos y ambos atacaréis a un enemigo común. Vosotros seréis victoriosos y tomaréis el botín. Después volveréis en forma segura hasta que acampéis en Mari di Talud. Entonces uno de los cristianos levantará la cruz y dirá: la cruz ha logrado la victoria. Y uno de los musulmanes se enfadará y la romperá a la cruz. En ese momento los romanos romperán el tratado y empezarán a prepararse para la gran batalla. Podemos ver en el hadís qué tan poderosos serán los musulmanes en esa época. Ellos lucharán, serán victoriosos, conseguirán botines y retornarán sin peligro. Podemos ver qué tan fuerte será su adhesión a la religión, pues cuando el cruzado levante la cruz y alegue que la victoria que los musulmanes ayudaron a lograr fue una victoria para la cruz, un musulmán será movido por su celo religioso a levantarse y romper la cruz. El grupo de musulmanes en ese lugar correrá a tomar sus armas y luchará contra los romanos, a pesar del hecho que ellos serán inferiores en número en ese lugar. El mensajero de Dios, el profeta Mohammed, la paz de Dios con él, testificó que ellos serán mártires y que Alá habrá de honrarlos con la shahada. Esta traición de los romanos y los eventos subsecuentes serán la causa de esta gran batalla. La gran batalla y la conquista de Constantinopla. La gran batalla será entre los musulmanes y los cruzados. La causa de esta batalla ya la hemos narrado anteriormente. Más de un hadith describe esta batalla y sus horrores y cómo los musulmanes serán pacientes durante la misma. En este recuento de esta historia se pierden dos terceras partes de los musulmanes. Esta batalla va a durar 4 días. Debe notarse que entre las líneas musulmanas en esta gran batalla habrá multitud de cristianos que habrán abrazado el Islam. En Sahih Muslim se narra de Abu Huraira, que ahora esté complacido con él, que el mensajero de Alá, el profeta Mohammed, dijo: la hora no vendrá hasta que los romanos acampen en Al-Amak o en Dakib. Un ejército saldrá de Al-Medina para su encuentro, compuesto de las personas más buenas de la tierra en esa época. Cuando se enfrenten entre sí, los romanos dirán: dejadnos enfrentar con aquellos a quienes vosotros tomasteis prisioneros y se convirtieron al Islam, que los mataremos. Los musulmanes dirán: no, por Alá, no los haremos a un lado permitiéndolos combatir a nuestros hermanos, entonces lucharán. Un tercio del ejército musulmán huirá, y Alá nunca aceptará su arrepentimiento. Un tercio será muerto, y ellos serán los mejores mártires ante Alá, y un tercio lograrán la victoria, y nunca serán influenciados por la fitna. Luego conquistarán Constantinopla. Y mientras estos se encuentren repartiendo el botín después de haber colgado sus espadas en los olivos, el chaitán, Satanás, se dirigirá a ellos diciendo: el Dayal, o sea, el falso Mesías, ha tomado vuestro lugar entre vuestras familias. Entonces saldrán y se darán cuenta que esto no era verdad. Cuando lleguen a Siria, el Dayal, el falso Mesías, surgirá. Y mientras ellos se están preparando para luchar o están formando las filas, el tiempo para la oración vendrá. Isa ibn Marián, Jesús, descenderá y lo dirá en la oración. Cuando el enemigo de Alá, el Dayal, lo vea, a Isa se disolverá como la sal en el agua. Si Isa, Jesús, lo dejara, se disolvería completamente, pero Alá lo matará a manos de Jesús, Isa, y le mostrará la sangre en su lanza. Entonces, esta narración nos dice en el momento en que aparece el Dayal. Luego hablaremos de la sequía y la hambruna que precederán a la aparición del falso Mesías o Dayal. Las personas serán sujetas a una prueba severa antes de la aparición del Dayal o falso Mesías. El cielo retendrá su lluvia y la tierra retendrá su vegetación. En la Suna Ibn Majah, Sahih Ibn Yusaima y Mustadrak al-Hakim fue narrado de Abu Umahma, que Alá esté complacido con él, que el mensajero de Alá, el profeta Mohammed, dijo: antes de la aparición del Dayal habrá 3 años difíciles en los que las personas sufrirán intensamente el hambre. En el primer año Alá ordenará al cielo retener un tercio de su lluvia y a la tierra retener un tercio de su vegetación. En el segundo año ordenará al cielo retener 2/3 de su lluvia y a la tierra 2/3 de su vegetación. En el tercer año ordenará al cielo retener toda su lluvia y ni una gota caerá, y a la tierra retener toda su vegetación, así que ninguna planta crecerá y ningún animal con pezuñas sobrevivirá. Todos morirán excepto aquellos a quienes Alá salve. Alguien preguntó: ¿y qué mantendrá a las personas vivas en ese tiempo? Él respondió: decir la ilaha ilala, el takbir. El takbir, decir Allahu Akbar, y el takbir, decir Alhamdulillah. Esto tomará el lugar del alimento para ellos. Vamos a hablar ahora de los atributos y características del Dayal. El Dayal o falso Mesías alegará la divinidad y hará cosas extraordinarias para propagar su falsedad. Un hombre vendrá a él pensando que no será engañado y que su falsedad no tendrá efecto en él, pero cuando vea sus actos extraordinarios, lo seguirá. Se narra con un isnad sahib de Imran ibn Husayn, que Alá esté complacido con él, que el mensajero de Alá, el profeta Mohammed, dijo: quien oiga hablar del Dayal, que se mantenga lejos de él, pues por Alá, que un hombre vendrá a él considerándose creyente y acabará siguiéndolo debido a las dudas que él suscita. Quien examine el tema del Dayal, o sea, el falso Mesías, con detenimiento y precisión, sabrá con seguridad que es un impostor desprovisto de cualquier atributo divino. No será más que un pobre ser humano, incapaz, a pesar de los portentos que realizará. Él come, bebe, duerme y realiza sus necesidades fisiológicas. ¿Cómo puede alguien así ser adorado o siquiera pretender ser el Señor del Universo cuando depende de cosas creadas? Aunque esto es bastante obvio, el mensajero, el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, también nos dio mucha información sobre sus atributos y rasgos, para que los creyentes que vivan en el tiempo de su aparición lo reconozcan y puedan confrontarlo sin ser engañados por su falsedad. El profeta de Dios, el profeta Mohammed, vio al Dayjal en un sueño y lo describió como un hombre de buen porte, con un cutis rojizo, pelo rizado, tuerto. Su ojo es como una uva flotante. La persona que más se le parece es Ibn Qatar, de la tribu de Yusaha. El mensajero de Allah, la paz de Dios con él, dijo: «Os he dicho tanto sobre el Dayjal que temo que os confundáis. El Dayjal es un hombre de baja estatura. Los dedos de sus pies están torcidos. Su cabello es rizado. Es tuerto, con un ojo blanquecino, con alguna nubosidad interna, ni prominente ni hundido. Así, si os confundís, sabed que vuestro Señor no es tuerto y que vosotros no veréis a vuestro Señor en este mundo». Esa es la descripción general que nos dan. Y nos repiten que le faltará, que él es tuerto, que él tiene un solo ojo. El ojo del Dayjal es verde, como el vidrio. Esto fue narrado por Ahmad y Abu Naim en su Isnad Sahih. En medio de sus ojos está escrita la palabra kafir. Kafir, recordemos que significa incrédulo. Hay una señal por la que Alá, el más clemente, el más misericordioso, hará que el creyente reconozca al Dayjal o falso Mesías, a diferencia de aquellos a quienes Alá hará que no puedan reconocerla. Esta señal es algo escrito entre sus ojos. Ka-fa-ra, o kafir. En Sahib al-Bukhari se narra de Anás, que Alá esté complacido con él, que el profeta de Dios, el profeta Mohammed, dijo: «No hay profeta enviado que no haya advertido a su nación sobre el tuerto, mentiroso. Por cierto que él es tuerto, y vuestro Señor no lo es». Y entre sus ojos está escrita la palabra kafir. Otro dato es que el Dayjal no tendrá descendencia. El mensajero de Alá, el profeta Mohammed, nos dijo, la paz de Dios sea con él, que el Dayjal será estéril, ningún niño le nacerá. Y esto fue narrado por Muslim. También su falsa pretensión de ser el Señor del universo. El Dayjal será una persona con deformidades obvias, incluyendo la deformidad física de ser tuerto. Él alegará ser el Señor de los hombres, pero el verdadero Señor de la humanidad, que es Alá mismo, no será visto en este mundo. Otro de sus defectos mencionados por el profeta, la paz de Dios con él, es que será afhai, o sea, cuyas pantorrillas o muslos se encuentran exageradamente separados, o cuyas piernas son algo corvas, lo cual motivará que camine de una forma extraña, parecida a la del pato. Ibn al-Arabi tenía razón cuando dijo: «Por los varios defectos del Dayjal, es más que evidente que él ni siquiera podrá librarse de ellos». Es decir, que si él fuera lo que pretende ser, podría quitar los defectos y limitaciones de su cuerpo. El hecho concreto es que es incapaz de hacer esto, lo que indica que él está subyugado al Señor del Universo. ¿Qué recursos cuenta él para suscitar entre la humanidad la tribulación que se aproxima? En primer lugar, la habilidad de viajar rápidamente por la tierra. Será como las nubes manejadas por el viento. Y todas estas descripciones nos las da el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, cuando fue preguntado acerca de la velocidad de movimiento del Dayjal. Nos dice: «No hay ciudad en la que el Dayjal no entrará, salvo las ciudades sagradas de Meca y Al-Medina». ¿Cuál es su paraíso y su infierno? Una de las cosas con que el Dayjal confundirá a las personas será el hecho de que él tendrá algo parecido al paraíso y al infierno, o parecido a un río de agua y un río de fuego. Estas cosas no serán lo que parecen, pues lo que las personas crean que es fuego será agua fresca, y lo que piensen que es agua fresca será fuego. En Sahih al-Bukhari y Sahih Muslim es narrado también de Hudhayfa, que Alá esté complacido con él, que el profeta de Dios, la paz de Dios con él, dijo acerca del Dayjal: «Él tendrá agua y fuego, pero su fuego será agua fresca y su agua será fuego. Así que no os expongáis a perecer. Otro informe que tenemos de el Dayal, o falso Mesías, es que él buscará la ayuda de los Chayatín, o demonios. Indudablemente, él buscará esa ayuda. Es conocido que los Chayatín son los demonios. No sirven a nadie, excepto a aquel que es el más falso y descaminado, y a quien es siervo de otro que no es Alá. Parte de su tribulación será que él le dirá a un beduino: si resucito a tu padre y tu madre, ¿testificarás que yo soy tu señor? El beduino dirá: sí. Entonces un chaitón, un demonio, se le aparecerá en la forma de su padre y su madre y le dirán: hijo mío, síguelo, pues él es tu señor. Otro informe que tenemos de el Dayal, o falso Mesías, es que los objetos inanimados y los animales le responderán a sus órdenes. El profeta de Dios, el profeta Mohammed, la paz de Dios con él, dijo: él vendrá a las personas exhortándolas a seguirlo, y ellas creerán en él y le obedecerán. Ordenará al cielo que descienda la lluvia, y así lo hará. Ordenará a la tierra que produzca frutos, y así lo hará. Después se dirigirá a otro grupo de personas y los exhortará a seguirlo, pero ellos lo rechazarán. Entonces los dejará y sufrirán una sequía, y no quedará nada de sus riquezas. Pasará por las tierras áridas y dirá: extraed vuestros tesoros, y los tesoros los seguirán como un enjambre de abejas. Hay otro dato que nos dice que él matará a un joven y después lo resucitará. El Dayal dirá: si yo mato a este hombre y después lo resucito, ¿te quedará alguna duda acerca de este asunto? Es decir, su pretensión de ser el señor de los hombres. La persona dirá: no. Así pues, lo matará al niño y después lo resucitará. Entonces el hombre dirá: por Alá, que nunca he estado más seguro acerca de ti de lo que estoy ahora. El Dayal querrá matarlo, pero no podrá hacerlo. Otro informe que tenemos es, y otra pregunta que nos hacemos, es: ¿dónde aparecerá el Dayal, o el falso Mesías? El Dayal surgirá en el este de la tierra de los persas, que se llama Jurasán o Jurasán. Según el hadiz narrado por At-Tirmidhi, Ibn Majah, Al-Hakim, Ahmad y Adia, en Al-Mudhara, Abu Bakr as-Siddiq, que Alá esté complacido con él, narró que el mensajero de Alá, el profeta Mohammed, la paz de Dios con él, dijo: el Dayal surgirá de una tierra en el este llamada Jurasán, y sus seguidores serán las personas con caras como los escudos planos. El profeta, la paz de Dios con él, dijo: él surgirá entre Siria e Irak y difundirá la perdición por todas partes. Oh siervos de Alá, manteneos firmes. ¿Qué tiempo será su permanencia en la tierra? Los sahaba, los acompañantes del profeta, le preguntaron al profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él: ¿cuánto tiempo permanecerá el falso Mesías en la tierra? Dijeron: ¿cuánto será ese tiempo de su estancia en la tierra? Y el profeta, la paz de Dios sea con él, respondió: 40 días, uno de los cuales será como un año, otro como un mes, otro como una semana, y el resto de sus días serán como vuestros días. Esto fue narrado por Muslim y Abu Daud. ¿Y quiénes serán los seguidores del Dayal? El falso Mesías, el mentiroso tuerto. Es el mismo rey que los judíos están esperando para poder gobernar el mundo definitivamente. Repito, el Dayal, el falso Mesías, el mentiroso tuerto, es el mismo rey que los judíos están esperando para poder gobernar el mundo definitivamente. En el libro Musnad Ahmad se narra de Usman ibn Abi Alas, que Alá esté complacido con él, que el mensajero de Dios, el profeta Mohammed, dijo: la mayoría de los seguidores del Dayal serán los judíos y las mujeres. Según el hadith de Anan ibn Malik, que ahora esté complacido con él, narrado por Muslim, El mensajero de Alá, el profeta Mohammed, dijo: el Dayjal será seguido por 70,000 judíos de Asahan, vistiendo capas. Abu Naim mencionó la existencia de un barrio de Asahan habitado solo por judíos, y este barrio aún permanece. El nombre por el que Dayjal es conocido entre los judíos es Al-Masih ibn Daud, que en español dice el Mesías, hijo de David. Ellos alegan que él surgirá al final de los tiempos y que su dominio se extenderá sobre la tierra y el mar, y que los ríos fluirán con él. Ellos alegan que él es uno de los portentos de Alá y que restaurará el dominio a los judíos. Sus alegatos son falsos y él será el Mesías de la desviación, pues el Mesías de la guía es Jesús, hijo de María, Isa ibn Mariam. Él es quien matará al Dayjal, el falso Mesías, y a sus seguidores. Las ciudades sagradas de Medina y Meca estarán protegidas contra el Dayjal. El profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, nos narra en el Sahih de Al-Buhari de Abu Huraira, que Alá esté complacido con él. El profeta, la paz de Dios sea con él, nos dice: en los pasos montañeses de Medina hay ángeles. La plaga y el Dayjal no entrarán en ella. Al-Bukhari también narró de Anás, que Alá esté complacido con él, que el profeta, la paz de Dios sea con él, dijo: el terror del Dayjal no entrará en Al-Medina. En ese día, Al-Medina tendrá 7 puertas, y encima de cada una de ellas habrá 2 ángeles. Entonces, esta es una protección para las ciudades sagradas. ¿Cómo salvarse del Dayjal? Hemos expresado anteriormente que poco antes de que el Dayjal aparezca, los musulmanes serán muy fuertes y lucharán grandes guerras de las que saldrán victoriosos. El Dayjal vendrá a acabar con el poder de los musulmanes, que habrán derrotado al más grande estado de ese tiempo, que serán los romanos. Los musulmanes habrán reconquistado Constantinopla. Chaitán les gritará, Chaitán es Satán, les gritará que el Dayjal ha tomado sus familias. Entonces ellos abandonarán el botín y retornarán a sus casas. Entonces el Dayjal surgirá y los musulmanes se prepararán para la guerra. Así, cuando Jesús, el profeta Jesús, la paz de Dios sea con él, Isa, descienda, encontrará a los musulmanes preparándose para la lucha y formando las líneas. Indudablemente, cada musulmán en ese momento se unirá a las fuerzas musulmanas que estarán llevando el estandarte del yihad por la causa de Alá y resistirá en nombre de la verdad, no importa cuán severa sea la prueba. Esto es lo que nuestro mensajero, la paz de Dios con él, nos ha aconsejado que hagamos. Él nos informó sobre la aparición del Dayjal y dijo: él surgirá entre Siria e Irak y difundirá el mal en todas las direcciones. Oh, siervos de Alá, manteneos firmes. El profeta, la paz de Dios con él, ordenó a aquellos que lo encuentren recitar los primeros versículos de la sura Al-Kahf. Quien de vosotros se lo encuentre, que le recite los primeros versículos de la sura Al-Kahf del Corán. Según el hadith de Abu Umamah, que Alá esté complacido con él, parte de su tribulación será que tendrá consigo un paraíso y un infierno. Su infierno será el paraíso y su paraíso será el infierno. Quien se ha puesto a prueba con su fuego, que busque la ayuda de Alá y recite los primeros versículos de la sura Al-Kahf. También fue dicho que estos versos o versículos del Corán se recomendaron porque los primeros versículos se mencionan las maravillas y señales que fortalecerán el corazón del lector, de tal manera que no será tentado por el Dayjal y no se deslumbrará por lo que él hace. Esto no lo distraerá ni lo afectará. Nosotros vamos a ver entonces su destrucción y el final de su tribulación y la destrucción de sus seguidores. Hemos citado el hadith narrado por Muslim de Abu Huraira, que Alá esté complacido con él, al final del cual se declara que la destrucción del Dayjal, o sea el falso Mesías, será a manos del profeta Jesús, Isa ibn Marian. Mientras que ellos, el ejército musulmán, están preparándose para luchar o están formando las filas, entonces la ikama, llamada al comienzo de la oración, de será realizada. Isa ibn Marian, Jesús, descenderá y los dirigirá en la oración. Cuando el enemigo de Alá, el Dayal, lo vea, se disolverá como la sal en el agua. Si Isa, Jesús, lo dejara, él se disolvería completamente, pero Alá lo matará por manos de Isa, Jesús, y él le mostrará la sangre del Dayal en su lanza. Se narró de Abu Huraira, quédate complacido con él, que el mensajero de Alá, el profeta Mohammed, dijo: la hora no vendrá hasta que los musulmanes luchen contra los judíos, y los musulmanes los vencerán. Los judíos intentarán esconderse detrás de las rocas o árboles, y éstas hablarán diciendo: oh siervo creyente en Alá, he aquí un judío detrás de mí, ven y mátalo, excepto Al-Garkah, que es uno de los árboles de los judíos. Esta es una cosa bien importante, que en Israel existe un árbol que se llama Al-Garkah, y siempre, aún en estos tiempos, los judíos han cultivado este árbol porque conocen esta profecía, que una vez que se enfrenten los musulmanes contra los judíos, todo, las rocas, los árboles, hablarán, porque si hay un judío está escondido, le dirán los árboles: oh siervo creyente en Alá, aquí hay un judío detrás de mí, ven y mátalo, a excepción de los que se esconden en este árbol, Al-Garkah. La Sunna también nos menciona acerca del Dayal, y ya hemos mencionado algunos versículos también del Corán. Nosotros, como musulmanes, tenemos que guiarnos por las enseñanzas del Corán y la Sunna. Recordemos que la Sunna son todas las enseñanzas del profeta Mohammed, lo que él dijo, lo que él aprobó, desde que él recibió la revelación entre los 40 años y los 63 que él murió. Entonces el Corán y la Sunna vuelven a ser y son siempre el arma fuerte para los musulmanes. Y toda la información que ustedes reciben del Corán y la Sunna son la verdad. Por eso Islam in Spanish está haciendo este tema, para que ustedes recurran al Corán y la Sunna para saber más de este tema, que es largo, pero que intentaremos copar para que entendamos sobre esta tribulación del Dayal y el descenso de Jesús, hijo de María. Jesús, hijo de María, es llamado Isa ibn Marian. Alá, subhanahu wa ta'ala, el más clemente, el más misericordioso, nos ha informado que los judíos no mataron a Jesús, Isa ibn Marian, aunque ellos alegan haberlo hecho, y los cristianos les creyeron. La verdad es que Isa, Jesús, no fue muerto, sino que Alá hizo que así pareciera. Isa fue elevado a los cielos. ¿Cómo sabemos esto? En el Corán, capítulo 4, versos 157 y 158, nos dice el Corán: pero no le mataron ni le crucificaron, sino que se les hizo confundir con otro a quien mataron en su lugar. Quienes discrepan sobre él tienen dudas al respecto. No tienen conocimiento certero, sino que siguen suposiciones, y ciertamente no lo mataron, sino que Alá lo ascendió al cielo con cuerpo y alma. Alá es poderoso, sabio. Alá, subhanahu wa ta'ala, el más clemente, el misericordioso, indica en su libro, el Corán, que Isa, Jesús, descenderá al final de los tiempos, y que su descenso será una señal de que la hora está próxima. En el capítulo 43, verso 61, nos dice el Corán: por cierto, que el descenso a la tierra de él, Jesús, es una prueba de la proximidad de la hora del juicio. Y Alá, subhanahu wa ta'ala, nos informa que en ese momento la gente del libro, judíos y cristianos, creerán en él. En el capítulo 4, verso 159, nos dice: entre la gente del libro no habrá nadie que no crea en él, en Jesús, antes de su muerte, después de descender otra vez a la tierra. El significado de estos versículos es explicado más detalladamente en la Sunna del profeta, la paz de Dios con él. Él nos informó que cuando la fitna del Dayal se haga demasiado intensa y los creyentes estén bajo una terrible presión, Alá, Subhanahu wa ta'ala, el más clemente, el más misericordioso, hará descender a su siervo y mensajero, Jesús, la paz de Dios sea con él. Él descenderá junto a un minarete blanco al este de Damasco. Repito, Alá hará descender a su siervo y mensajero, Jesús, la paz de Dios sea con él, y él descenderá junto a un minarete blanco al este de Damasco. Al-Tabarani narró en Al-Muyam al-Kabir de Aus ibn Aus, que Alá esté complacido con él, que el mensajero de Alá, el profeta Mohammed, dijo: Isa ibn Maryam descenderá junto a un minarete blanco en el este de Damasco. El profeta, la paz de Dios sea con él, ha descrito cómo será su aspecto físico cuando él descienda. En la Sunna, en Sunan Abi Daud, se narra con un isnad sahih que Abu Huraira, Alá esté complacido con él, dijo: el mensajero de Alá, el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, dijo: no hay ningún profeta entre mí e Isa, Jesús. Él descenderá, y cuando vosotros lo veáis, lo reconoceréis. Él es un hombre de porte medio, bien blanco. Descenderá llevando dos vestidos teñidos con azafrán. Su cabello parecerá mojado, pero no lo estará. ¿Cuándo descenderá? Él descenderá en el momento que los combatientes musulmanes hayan formado las filas para orar el Fajr, o sea, la primera oración de la mañana, y su imán, quien dirige la oración, se haya adelantado para dirigirla. Ese imán retrocederá para que Isa, Jesús, pueda avanzar y lo dirija, pero él se negará. En el hadith dice: su líder, es decir, el líder del ejército musulmán, será un hombre virtuoso. Cuando él se haya adelantado para dirigirlos en la oración de Fajr, Isa ibn Maryam se les unirá. Este es Jesús. Este imán retrocederá para que Isa pueda adelantarse y dirigir la oración. Isa pondrá su mano en su espalda y le dirá: adelántate y dirige la oración, pues la ikama, o sea, la llamada para el comienzo de la oración, fue hecha para ti. Así el imán los dirigirá en la oración. ¿Cómo gobernará Jesús luego de su descenso? Los textos citados anteriormente indican claramente que el imán será de esta umma. Los textos que dicen que Él os dirigirá, refiriéndose a Isa, Jesús, no significan que Él los dirigirá en la oración. Lo que significa es que Él juzgará entre ellos según el libro de Alá, el Corán. Es decir, los gobernará con la legislación del Corán. Según el hadith de Abu Huraira, que Alá esté complacido con él, narrado por Muslim, el mensajero de Alá dijo: ¿cómo estaréis cuando el hijo de Maryam descienda y os dirija como uno de vosotros? Uno de los narradores de este hadith, Ibn Abi Div, dijo a Wal Yalid Ibn Muslim: ¿sabes qué significa os dirija como uno de vosotros? Infórmame. Él dijo: Él os dirigirá según el libro de Alá y la Sunna de su profeta. Nosotros sabemos que en el Corán, en el capítulo 3, verso 81-82, encontramos: recordad cuando Alá concertó un pacto con cada uno de los profetas diciéndoles: os concedo el libro y la sabiduría. Y cuando se os presente un mensajero que confirme lo que se os haya revelado, creed en él y auxiliadle, y procurad que vuestros seguidores también cumplan este compromiso. ¿Asumir tal compromiso? Respondieron: estamos de acuerdo. Dijo entonces: sed testigos unos de otros. Yo también atestiguo con vosotros. Quienes después de este pacto vuelvan la espalda serán los descarriados. Isa, Jesús, que la paz de Dios sea con él, descenderá como un seguidor de nuestro mensajero, el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, y juzgará según las leyes del Corán. Por eso, él orará detrás de aquel hombre virtuoso, Este es un honor para esta umma, para esta umma, para esta comunidad. Y qué alto honor que es. Isa matará al Dayal. Jesús, llamado Isa, matará al Dayal. Esa es la primera cosa que Isa, Jesús, hará, confrontar al Dayal. Después de que Isa descienda, se dirigirá hacia Bait al-Maqdis, o sea, Jerusalén, donde el Dayal se encontrará sitiando a un grupo de musulmanes. Isa les ordenará que abran la puerta. En la Sunna Ibn Majah, Sahih Ibn Husayma y Mustadrak al-Hakim se narra de Abu Umama, Alá esté complacido con él, que el mensajero de Alá dijo, paz de Dios con él, cuando él haya completado la oración, Isa dirá, abrid la puerta. Ellos la abrirán, y detrás de ella se encontrará el Dayal, el falso Mesías, acompañado por 70,000 judíos, cada uno de los cuales estará llevando una espada adornada. Cuando el Dayal lo vea, empezará a disolverse como la sal en el agua y escapará. Él lo alcanzará en la puerta oriental de Lod y lo matará. Entonces Alá derrotará a los judíos. En Sahih Muslim se narra de Abu Huraira, que Alá esté complacido con él, que el mensajero de Alá, la paz diosa con él, habló del descenso de Isa y su oración junto a los creyentes. Entonces dijo, cuando el enemigo de Alá lo vea, se disolverá como la sal en el agua. Si Isa lo dejara al Dayal, se disolvería completamente, pero Alá lo matará a manos de Isa, Jesús, y él les mostrará la sangre en su lanza. Bueno, mencionemos ahora la misión de Jesús, Isa, Ibn Maryam, después de matar al Dayal. Le toca la destrucción de Iyayuy y Mayuy. Para nosotros, en español es Og y Magog. Og y Magog desaparecerán de las manos de parte de la misión de Isa. Gog y Magog van a aparecer durante un tiempo, como veremos posteriormente, y esparcirán la destrucción por toda la tierra. Isa, Jesús, orará a su Señor y Él responderá. A la mañana siguiente amanecerán muertos y ninguno de ellos permanecerá con vida. Después de esto, Isa se consagrará a la gran misión por la que descendió, que es establecer la práctica de la Sharia del Islam y acabar con las falsas ideologías y las religiones desviadas. En Sahih al-Bukhari y Sahih Muslim se narra de Abu Huraira, quedaste complacido con él, que el mensajero de Alá, el profeta Mohammed, la paz de Dios con él, dijo, por aquel en cuya mano se encuentra mi alma, pronto el Hijo de María descenderá entre vosotros como un gobernante justo, romperá la cruz, acabará con los cerdos y abolirá el yizya. El yizya es el tributo. Las riquezas serán tan abundantes que no habrá quien acepte caridades, y una prosternación será mejor que este mundo y todo lo que contiene. Según un relato recopilado por Muslim de Abu Huraira, que la esté complacido con él, dice, juro por Alá que el Hijo de María ciertamente descenderá como un juez justo, romperá la cruz definitivamente, matará a los cerdos y abolirá el yizya. Él dejará a la camella joven y nadie se preocupará por recolectar el zakat que corresponde por ella. El rencor, el odio y la envidia desaparecerán, y cuando Él convoque a las personas para que acepten la riqueza, ni siquiera una lo harán. Isa y sus compañeros bajarán y no encontrarán un palmo de tierra que no esté cubierto con sus cadáveres y su hedor. Y esto nos referimos a los habitantes de Gog y Magog. Alá les enviará pájaros cuyos cuellos son como los de los camellos Bajt, quienes los llevarán y los arrojarán donde sea que Alá quiera. Entonces enviará una lluvia que alcanzará toda casa. La lluvia lavará la tierra hasta que la deje brillante como un espejo. Entonces le será dicho a la tierra, haz brotar tus frutos y muestra tus bendiciones. En este día, un grupo entero comerá de una sola granada y buscará sombra bajo su cáscara. La bendición será tan grande que un poco de leche de camella saciará a un enorme grupo de personas, y un poco de leche de vaca saciará a una tribu, y un poco de leche de oveja saciará a un clan. Hay muchos informes que se mencionan en los textos sagrados acerca de Jesús. En el capítulo 4 del Corán, verso 159, dice: entre la gente del libro, judíos y cristianos, no habrá nadie que no crea en él, Jesús, antes de su muerte, después de descender otra vez a la tierra. El día de la resurrección atestiguará contra ellos. Isa descenderá indudablemente al final de los tiempos. Los textos que declaran esto son narrados del mensajero, la paz de Dios con él. El negar que Isa descenderá significa negar algo que fue declarado por el profeta Mohammed, la paz de Dios con él. Lo que el mensajero de Dios, el profeta Mohammed, dice es verdad sin lugar a dudas. Y el Corán habla del descenso de Isa ibn Maryam, Jesús. También nos lo dice que Isa vendrá a establecer la práctica de la Sharia del Corán. Ya hemos discutido este asunto y las evidencias que lo conforman. Él acabará con todas las otras religiones y ninguna religión será aceptada de las personas excepto el Islam. También habrá prosperidad en todo el mundo. La paz y la seguridad reinarán. Todos los textos que hemos citado hablan de la gran bendición que existirá en ese momento y la inmensa paz y seguridad con que Alá honrará a sus siervos durante esos días. Ya no habrá odio ni enemistad entre las personas y todos se unirán siguiendo la palabra de Alá. Entre los textos que hablan de esto encontramos el hadith de Abu Umama, que Alá esté complacido con él, narrado por Ibn Majah, Ibn Husayma y Al-Hakim, con un isnad sahih en que el mensajero de Alá, el profeta, la paz de Dios con él, dijo: Isa ibn Maryam, Jesús, será un gobernante y un líder justo con mi umma. Él romperá la cruz, matará los cerdos, abolirá la yizya y se olvidará de la sadaqa. Las personas no necesitarán esforzarse por ganar una oveja o un camello. El odio y la enemistad ya no existirán. El veneno de todo animal venenoso será hecho desaparecer, de tal forma que un niño pondrá en su mano en la boca de una serpiente y ésta no lo dañará. Y otro niño herirá al león, pero éste no lo dañará. Y el lobo será como el perro ovejero con la oveja. Él llenará la tierra con paz, así como un recipiente se llena con agua. Habrá unidad y sólo se adorará a Alá, y no habrá más guerras. La autoridad ya no estará en manos de Quraysh, y la tierra será como una bandeja de plata. Esta producirá frutos como lo hizo en la época de Adán, a tal punto que un grupo de personas se reunirá alrededor de un racimo de uvas, y esto les bastará, y un grupo se reunirá alrededor de una granada, y esto les bastará. Un toro se venderá por cierto dinero, y un caballo por unos pocos dirhams. Habrá abundancia. Se pregunta entonces, ¿cuál es el tiempo de estadía de Isa, Jesús, en la tierra? Jesús, Isa y Ibn Maryam permanecerán en esta tierra durante 40 años, como es afirmado en el hadith sahib, narrado en Sunan Abu Daud de Abu Huraira, que Alá esté complacido con él. Él permanecerá en la tierra durante 40 años, después morirá y los musulmanes orarán la oración fúnebre por él. Durante ese tiempo, él gobernará con la ley del Islam y orará dirigiéndose hacia la Qibla de los musulmanes, la Kaaba. Hemos mencionado los hadís que lo describen orando detrás de aquel hombre virtuoso después de que descienda. También se menciona, se informa, que él realizará la peregrinación o Hajj a Meca. En Sahih Muslim y Musnad Ahmad se narra de Abu Huraira, que Alá esté complacido con él, que el mensajero de Alá, el profeta Mohammed, dijo: por aquel en cuya mano está mi alma, el hijo de María, recitará La ilaha illallah en el valle de Rauha, realizando el Hajj y la Umra, ambos, o uno de los dos. Rabha es un lugar entre Medina y Wadi Asafra, en el camino hacia Meca, aproximadamente a 30 o 40 millas de Medina. La virtud de aquellos que acompañarán a Isa, nos dijo el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él. Hay dos grupos en mi umma a quienes Alá salvará del fuego: el grupo que conquiste la India y el grupo que estará con Isa ibn Maryam. De la aparición de Gog y Magog también se menciona, y las crueldades que llegarán, pero ya hemos dicho que corresponde a Isa, Jesús, Isa ibn Maryam Jesús, la destrucción de la gente de Magog y de Gog y Magog. Estas son señales de los últimos tiempos. Hemos entonces corroborado cómo el falso Mesías, el Dayal, se hace presente ocasionando una de las mayores tribulaciones, y hemos narrado también, hasta donde es posible, la presencia de el profeta Jesús, que es el profeta anterior al profeta Mohammed. También recordemos que entre él, el profeta Jesús, la paz de Dios con él, y el profeta Mohammed, no hubo más profetas. También recordemos que el profeta Mohammed es el último de los profetas, el último de los mensajeros. Consúltenos en la página www.islaminhispanish.org. Comprendemos la bondad de poseer el idioma español y poder usarlo para explicar con claridad la verdad del Islam a la población hispana por medios audiovisuales. As-salamu alaykum. Que la paz de Dios sea con ustedes.